Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y la Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz, en su edición número 7. Hoy te hablaré de mi experiencia con Ubuntu y Fedora y de algún que otro juego curioso y entretenido que me he topado en su store. Y para terminar, un momento musical que ya iba haciendo falta, en el que te presento a Cebladé, un rapero chileno con una particularidad muy llamativa y que, como artistas anteriores, rebosa de talento. ¿No ibas a probar Guaira? Sí, así es, pero no me he puesto en ello de momento debido a que he estado pendiente de mis hermanos, quienes han recibido una laptop cada uno, y les convencí para instalarle distros de Linux. Aunque las laptops venían con una distro de Linux por defecto, esta estaba bastante obsoleta. A mi hermana le instalé Fedora 28 y a mi hermano Ubuntu 18.04 LTS. He estado pendiente a cierta distancia el cómo ellos se van desenvolviendo en ambos entornos, qué cosas hacen y qué les va gustando de un sistema referente al otro. Son diferentes y eso es evidente, pero similares en algunos aspectos, un poco en la apariencia y el menú de aplicaciones, por ejemplo, pero las similitudes no llegan a ir más allá. Al menos desde mi punto de vista, totalmente irrelevante. Ambos me gustan mucho y son elegantes. Me han dejado un muy buen sabor de boca, tanto por su desempeño como por lo bonito que son visualmente. Ambos ofrecen una buena autonomía en la batería y aunque no me he fijado bien en cuál ofrece la mejor autonomía, me he preocupado más que nada por si rendían bien y si duraba bastante. Y sí que lo hacen, sí que cumplen. Mis hermanos suelen andar con sus laptops sin preocuparse demasiado por la carga de la batería y cuando la conectan suele ser porque ya no la van a usar más o quieren dejarla descansar y que, de paso, recargue la batería. Pasando de estos aspectos generales, me concentraré o trataré de concentrarme un poco más en Ubuntu, ya que con Fedora no he tenido tanto contacto, pero sí que he visto que tiene un poquito mejor rendimiento en ciertos puntos que mencionaré ahora. En Ubuntu pasa algo curioso que no he visto suceder en Fedora, y es que cuando se tiene el Firefox abierto con varias pestañas y algunos, uno o dos programas adicionales, él va como con tirones, pero no llega a quedarse tildado. Además, a veces tarda un poquito en reaccionar. Y creo que es más que comprensible teniendo en cuenta que la laptop cuenta con un procesador Celeron de 1.6 GHz y 2 GB de memoria RAM. De gráfica tiene un chipset integrado que creo que no vale la pena mencionar, pero de todas formas tendrán las especificaciones al completo en las notas del podcast. Fuera de estos pequeños detalles, el sistema tiene un rendimiento que, pese a que creo que puede ser mejorable, es mucho más que aceptable. Ya saliendo un poco de las impresiones generales de Fedora y Ubuntu, ahora pasemos a los videojuegos que he encontrado, o más bien ha encontrado mi hermano en la store de Ubuntu. Debido a que él es un amante de los juegos de estrategia en tiempo real y especialmente del Age of Empires, lo invité a que buscara su homónimo en versión libre, y lo encontró. Y encontró muy buenas alternativas, teniendo una de ellas ciertos matices que me recuerdan bastante a StarCraft. Y siendo totalmente honesto, no esperaba para nada encontrar juegos de tanta calidad con tanta facilidad. Empecemos por Open Red Alert u Open RA para los amigos. Es un juego de estrategia en tiempo real donde tienes que gestionar un único recurso y donde tendrás que hallar la manera de imponerte sobre tus enemigos. Cuenta con 12 facciones o clases donde podrás tomar el papel desde rusos hasta gringos. Visualmente no es lo más espectacular que vas a encontrar ni de lejos, pero este punto creo que juega a su favor, dándole una apariencia clásica un poco retro, y que es agradable de ver. Eso junto con los sonidos le dan cierto aire que me llena de mucha nostalgia. Ya dije que solo tienes que gestionar un único recurso, ¿cierto? Este es el oro, que se traduce en dinero, y puede volverse realmente duro el conseguirlo al punto de que no podrás hacer prácticamente nada por no poder conseguir más. Pero este recurso se renueva constantemente, aunque de una forma muy lenta. Tienes que estar siempre muy atento y tratar de ir siempre un paso delante de tus enemigos. La interfaz es muy sencilla e intuitiva, y en un par de partidas seguro que ya sabrás perfectamente cómo moverte a través de ella y de los atajos del teclado, que a mi parecer están muy bien dispuestos. Tienes que ser mucho muy rápido, lo repito, mucho muy rápido. Siempre estar pendiente, siempre estar alerta, siempre estar alerta. Y tener la capacidad de poder gestionar varias estancias o ciudades al mismo tiempo para tener a tu disposición grandes cantidades de este valioso recurso que es en el juego el oro, el dinero. Me parece oportuno destacar que cada facción se diferencia muy bien de las otras y que tiene sus ventajas y desventajas, y que el gameplay se vale de un piedra, papel o tijeras, porque una facción es muy efectiva contra una pero débil contra otra. En Open RA jugar contra bots puede ser muy desafiante al punto de que lo puedes llegar a sentir injusto. Y cuenta también con un modo campaña que he visto jugar a mi hermano, pero que personalmente no he explorado mucho y que también creo que no se puede guardar el progreso de las partidas en dicha campaña. Y tiene la posibilidad a jugar online. ¿Qué te parece Open RA? ¿Lo probarías? ¿Te llama la atención? No pesa prácticamente nada y puedes encontrarlo muy fácilmente en la Store de Ubuntu. Y creo que también en Fedora y en otras distros, no estoy muy seguro, habría que chequear eso. Es realmente muy entretenido, te lo recomiendo. Oh, casi lo olvido, cuando empiezas una partida por primera vez, te da un camión llamado Mobile Construction Truck o algo por el estilo, que puedes mover a voluntad y es un poquito lento. Para ensamblarlo y poder construir cosas, debes darle doble clic derecho. El resto, a partir de allí, será pan comido. El segundo juego del que te hablaré es Warzone 2100, otro juego de estrategia en tiempo real que, al igual que el anterior, tiene un aspecto bastante retro, pero que se diferencia bastante del anterior, y comparten la característica de solo tener que gestionar un único recurso. Pero hasta allí llegan las similitudes. Este tiene algunas cosas en su haber que no puedo evitar sentir que es muy del estilo de StarCraft, o vendría siendo un StarCraft un poco minimalista. El juego tiene su propia personalidad muy marcada y además cuenta con una característica que creo que le da un poco más de profundidad a su gameplay y que extiende mucho las posibles horas que dedicarle a este juego, y es el hecho de que puedes personalizar tus vehículos. Pero no se queda simplemente en personalizarlos, sino que vas a definir cómo van a estar ensamblados, qué piezas van a tener, si va a ser más o menos resistente, si va a ser más o menos veloz, si sus ataques van a ser en área y va a tener corto alcance, o si va a ser enfocado en un solo objetivo y va a ser de larga distancia. Cosas por el estilo que le dan mucha personalidad al juego y creo que es un toque maravilloso. Y quizás personalmente la interfaz de este me parezca un poco menos intuitiva, pero a diferencia del Open RA, este sí está completamente en español, lo que hace mucho más sencillo el aprender a jugarlo. ¿Qué te pareció Warzone 2100? ¿Lo probarías? Yo sí que le daré muchas más horas, ya que no le he dedicado casi tiempo. El último juego de estrategia del que hablaré es Zero AD, y de los tres es al que menos tiempo he jugado, como los anteriores de estrategia en tiempo real. ¿Qué lo diferencia? Que es una suerte de combinación entre Age of Empires con Civilization. Sí, vendría siendo su hijo, un hijo bastardo. Pero funciona y funciona muy bien. Quizás de los tres, el que cuente con el gameplay más profundo y también el que gráficamente hablando es más exigente y más llamativo. No puedo decir nada más allá de esto, salvo que su interfaz es sencilla e intuitiva, tiene una curva de aprendizaje que es bastante aceptable y que cuenta con la mecánica esta curiosa de la frontera que te impide construir más allá de los límites de tu influencia, lo que para mí le da cierto punto de dificultad y personalidad, entre comillas, al juego. Más allá de esto, lo que te digo, el hijo bastardo de Civilization y Age of Empires. El último juego barra curiosidad con el que me he topado en Ubuntu, vale que estas cosas no son exclusivas de Ubuntu, no aparecen únicamente en Ubuntu, pero las he probado allí y he tenido buenos resultados allí. Este juego es Chromium. ¿Chromium? Pero Chromium no era una... Sí, también hay un juego llamado Chromium BSU. Es un matamarcianos. Y es uno que tiene un ritmo muy acelerado y vertiginoso. Visualmente llamativo. Es muy bonito, es atractivo, cuenta con una variedad bastante considerable de enemigos y cada uno con un tipo de ataque especial enfocado únicamente para romperte la cabeza, frustrarte y que te pongas rojo de la ira por lo injusto que puede llegar a ser. Pero es muy adictivo, muy entretenido porque es muy sencillo. La nave también tiene diversas mejoras entre comillas, a las que accedes recargando munición que va apareciendo en el mapa y volviendo así tus ataques mucho más poderosos, mucho más efectivos. También te puedes topar con un escudo especial que tiene una resistencia impresionante contra los ataques e impactos de los enemigos. Lo que más te impresionará de este interesante y vertiginoso juego es que pesa poco más de 100 kilobytes. Sí, no escuchaste mal, son solo 100 kilobytes. Gameplay sencillo, sin mucha profundidad, pero muy adictivo, muy curioso y entretenido. Perfecto para cualquier tarde de ocio en la que no tengas nada mejor que hacer. Pero, ¿lo probarías? A mí me gusta mucho. Ahora, para cerrar esta edición de La Razón de la Voz, te presento a Zevlade. O Zevlade, no sé muy bien cómo se pronuncia. Quizá ya hayas escuchado de él, quizás no tengas ni la menor idea de quién es. Así que te lo presentaré con un fragmento de la biografía de él que aparece en su web. Nacido Vladimir Espinosa en 1982 y con acercamientos inocentes al rap desde los 11 años, Zevla comenzó a trabajar formalmente como MC productor en 1998. Después de varios proyectos, en 1999 editó su primera maqueta, Oda Orama. Desde entonces se ha destacado no solo por sus éxitos de carácter reflexivo e introspectivo, sino que también por la calidad de sus instrumentales. Como dato curioso, tenemos que es un profesor de literatura y que a veces se autodenomina Demonio Maravilla. Su pasión por la literatura se hace presente en las letras de sus canciones, ya que muchas de ellas poseen un alto contenido poético y uso de figuras retóricas, además de homenajear a otros escritores. Y la siguiente es una prueba fidedigna de ello. Inspirada en cierto cuento de Mario Benedetti, el tema se titula La Panacea. Disfrútalo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo. Por otra parte, el otro yo era melancólico. Yeah. Esta guala morirá ahora, weón. Ahora weón me escucharás, yo sé bien que aquí tú estás. La verdad, quiero paz, ¿sabes? Yo ya no puedo más, seré más tu disfraz. Yo no sé qué mierda harás, vos verás, vos sabrás. Pero hoy te dejo atrás, nunca más te burlarás de mí. Y cuando llores será con el corazón, no por dolores que dejaste aquí. Me usaste así, trataste así, me abasteciste de dolor eterno. En mi cuaderno no alcanzaste a arrebatarme, ¿o sí? Ya deja de llorar, weón, parecí niñita. Siempre vos con tu weá, con querer cosas bonitas. ¿Sabes qué me necesitas? Que sin mí no serías ni la mitad de lo que eres. Tú solo no puedes, me capacita. Sin tus canciones no soy nada. ¿Y quién te inspira para escribir tu weá? Ah, sí, pues weón, papá. Así que no engañes nada a hablar, weá rara. Sin mi voz sería y solo el profe Vladi. Así que ten las weas claras. Ya no más, weón de mierda. Ya mataste mi alma tierna. Me forjaste con más fuerza. Me forzaste a estar alerta. No te voy a proteger más. No permitiré que duermas dentro mío y que te sientas en las termas de alma enferma. Ya me dañé, ya engañé, ya soñé los mismos errores y una vez más me emborraché. Cuando hablo de esto soy honesto y me avergüenzo, es cierto, más lo siento, debo hacerlo, solo así mis miedos venzo. Ah, ya weón, y ahora soy valiente, detente, vos a mí no me podías hacer frente, yo he estado contigo siempre. ¿Qué culpa tengo yo de los trastornos en tu mente? Si bebes es porque quieres, no es por culpa de otra gente. Ya deja de culparme y de culpar a tus padres, porque tú eres una mierda de hombre, tú eres despreciable. Y el dolor que te causo, sí, te lo mereces, por odiar a los demás cuando es a ti a quien tú aborreces. Primero, no hables de cómo bebo, es un problema serio, ya tengo claro que no debo, más no puedo. Segundo, no hables de mi familia, mi alma con ellos con mucho amor se reconcilia y yo los quiero. Tercero, si soy malo es porque tú estás aquí, es porque todo caga cuando te apoderas de mí. Dolor inmenso, paciente y dedicado, agazapado. Guarda el momento indicado para convertirme en sol muerto. Ah, ya le diste color, vaya a apelar a la lástima. Hazte hombre, por favor, y deja de rapear tus lágrimas. Yo estoy aquí por ti, para que nadie más te trate así. Si no te enseño a soportar, dime quién lo hará por mí. Vivir sin mí no puedes, ya no serías quien eres. O al que quieres ser de nuevo, cuando el que se burlan las mujeres. No lo creo, eres feo, egoísta y macabeo. Sensible como una niña, deja ya tu lloriqueo. Deja de hablarme así, que así más y más ganas me dan de arrancarte como sea de mí. Despiadado y perverso, pienso el cañón en mi sien. Como siempre me siento mal, quizás no sintiendo me sienta bien. Ah, no hablé, weá, no tenéis los cojones. Ponme a prueba, ah, dispara, espera. Viste que soy mamón aunque no quieras. Esto es todo culpa tuya. ¿Quieres ver que me destruya? Busca ayuda, weón, no huyas. Ah, mi alma es casi tuya. Nos necesitamos, weón, no, así debe no, ser no, solo voy a poder. Sí, claro, igual como pudiste dejar de beber. No podí, weón, estáis cagados. No quiero estar frustrado. Por lo mismo, weón, por eso es que yo debo estar a tu lado. Es que en los últimos ataques ni hubo lágrimas. Robaste toda dicha directo desde mis células impávidas. Lo siento, me embolé. ¿Me embolé? ¿Me embolé? ¿Tení idea cuánto sufrí y cómo mierda lo aguanté? Las cosas que vi, los niños en llamas, el daño que causé, el terror, las pesadillas y las noches que temblé. Debe haber sido terrible. Terrible fue, po, weón, terrible fue. Como nunca deseé morir y como nunca tuve fe. Pero seguí con vida. Ya, tranquilo, todo se olvida. No se olvida, weón, esta weón no se olvida. Son las peores heridas. Tenís razón, soy un cobarde de mierda. Soy un puto suicida que nunca se liquida. Quiero ser un hombre nuevo y no me dejas. Festejas mis quejas, me alejas de todo lo bueno. Me has hecho ver la muerte tantas veces que ya nada me sorprende, pero todo me entristece. Te dormiré pa' siempre, pa' que cuando alguien entre y te encuentre y me encuentre papeándome inconsciente, nos vea y al fin me crea. Yo no empecé a morir por voluntad, pero no existió panacea. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo, pero después el muchacho se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Bastante bueno, ¿cierto? Si te da curiosidad saber cuál es el cuento en el que se inspira, lo dice al principio de la canción. Espero que te haya gustado y haya sido de tu agrado el tema. También que le des una oportunidad al resto de sus temas. No tienen desperdicio y, en mi opinión, todos cuentan con mucha calidad. En las notas del podcast te dejo su web oficial, donde encontrarás toda la información referente a él. Esto ha sido todo por la emisión de hoy. Espero que te haya gustado o hayas descubierto algunas curiosidades. ¿Qué cosas curiosas te has topado en Ubuntu o en el store de cualquier distro? ¿Eres aficionado a los videojuegos? ¿Te ha llamado alguno de los que aquí he mencionado? ¿Te gustó la canción de Seblade? Cuéntame todo esto, realmente me interesa tu opinión.